En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4. Desde donde te saludamos, también para todos los que veis Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra app Teleelch o también en TuneIn Radio. Es viernes 21 de febrero de 2020. Arrancamos. El Elche Club de Fútbol ya está volando hasta Tenerife. Un Elche que quiere aguar la fiesta de carnaval al conjunto chicharrero. El equipo de Pacheta defiende su puesto de playoff, la sexta plaza en el Heliodoro Rodríguez López, mañana a las 6:15 ante un rival que está en línea ascendente. El partido es a las 6:15 hora nuestra, hora peninsular, allí una hora menos, 5:15. Desde las 6:45, hora peninsular, estaremos ya contándotelo si Dios quiere desde el Heliodoro Rodríguez López y también aquí con todo el equipo de Marcador. Partido importante para ambas escuadras. El Elche busca puntos de consolidación de playoff y de acercarse al objetivo de la permanencia después de la derrota contra el Zaragoza. El Tenerife quiere hacer valer su buen momento. Llevan, contando la Copa, 7 partidos sin perder los de Pacheta. En Liga, 3 victorias y 2 empates. Una expedición que ya está volando, previa escala en Madrid. A punto de coger el vuelo ya en Barajas hacia Tenerife. Y donde hay que destacar 2 novedades en la convocatoria. Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, y el central Josema. Son las principales novedades en esa convocatoria de 18. Si entran 2, se caen 2. Claudio Medina por decisión técnica y Manu Sánchez por lesión. A ellos también hay que unir a Víctor Rodríguez, que una semana más se queda sin entrar en convocatoria. Es decir, que de los 4 refuerzos del mercado invernal, 3 están en la convocatoria: Escriche, Jonatas y Josema. En el equipo titular, lo normal es que repita, aunque la duda está en Iván Sánchez o Nuke Nfulú. El técnico blanquiverde es consciente de que cada vez le ven más la matrícula al Elche, lo estudian más, le aprietan más arriba porque saben que al Elche le gusta salir desde atrás con el balón controlado y Pacheta busca fórmulas. A eso nosotros también entrenamos alternativas, a ello. Los equipos al final también te vigilan, como vigilamos nosotros, como observamos a los equipos, como analizamos al rival para intentar minimizar sus virtudes. Entonces el Tenerife seguro que nos ha analizado de arriba abajo, como se analizó Zaragoza, pero para eso tenemos que tener una serie de alternativas. Que creo que las tenemos, pero que hay días que salen, otros ya no salen, ¿no? No te sale el plan A o el plan A y ni el plan A más uno, no te sale. Entonces, claro, el rival también juega, a veces el rival es más fuerte que tú, es más rápido que tú, es mejor que tú. Pues esperemos que mañana no sea mejor que el conjunto ilicitano en un partido que se prevé duro, como reconoce Pere Milla. Es un partido de segunda división muy duro, va a ser muy duro, ya lo estamos viendo que sacar los puntos cuesta muchísimo y bueno, pues iremos allí para sacar los 3 puntos. Sabemos que es un equipo complicado que viene a más y bueno, hacer nuestro fútbol, a seguir en esta línea y a confiar en el equipo. Y recordamos que la fiebre amarilla podría pasar factura para el siguiente partido contra el Numancia, que será la semana que viene, domingo a las 4 de la tarde, domingo 1 de marzo, porque hay

en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. El Elche juega mañana, ahora mismo a punto de coger el vuelo de Madrid a Tenerife. El equipo juega mañana a las 6:15 contra el cuadro canario. Un Elche que si mañana gana podría ser el mejor a domicilio. Ahora mismo lleva 22 puntos, es el tercer mejor equipo a domicilio, superado por un punto más que tiene la Almería como segundo mejor, y el mejor de todos es el Cádiz con 2 puntos más, con 24. Son los que más puntos han sumado a domicilio. Es verdad que con el Elche hay dos equipos más que han sumado también 22. El Alcorcón, que todo lo que pierde en casa lo gana fuera, y el Zaragoza, que ya es segundo, que también tiene los mismos puntos que el Elche a domicilio. Pues bien, si estos equipos no ganasen y el Elche gana, el Elche no solo se afianzaría en la sexta o quinta plaza en playoff, sino que se convertiría en esta jornada, la 29ª, en el mejor a domicilio. Pero para ello tiene que ganar algo difícil, complicado. Normalmente, o al menos estadísticamente, al Elche se le ha dado fatal el campo del Tenerife. Pero este año, no olvidemos que el Elche ha sido capaz de ganar en campos difíciles, pues como el del Girona o el del Almería, por ejemplo, que están por encima del conjunto ilicitano, o empatar en Cádiz, un Cádiz que lo había ganado prácticamente todo hasta que llegó el Elche. Por eso digo que si hay un equipo fiable a domicilio, uno de los pocos es el Elche, y mañana puede dar la sorpresa, porque se puede entender como sorpresa ganar fuera de casa ante un rival que te dobla en presupuesto, aunque no lo esté demostrando en la clasificación. El Tenerife es 17º, está a 7 puntos del Elche. Claro, ellos echan sus cuentas y piensan que si ganan se ponen a 4 puntos del playoff, porque el Elche es el que marca el playoff, a menos que en Numancia, Fuenlabrada o Mirandés, que tienen 2 puntos menos que el Elche, ganasen, donde el playoff estaría en 41. Pero ahora mismo Tenerife echa sus cuentas, lleva 7 partidos consecutivos sin perder, incluyendo Copa, 5 de Liga, con 3 victorias y 2 empates, es decir, están en un muy buen momento. De hecho, eso les ha hecho salir del descenso desde la llegada de Rubén Baraja. Llevan 33 puntos, tienen un colchón de 4 sobre el Oviedo, sobre el que marca zona de descenso, y están a 7 del Elche. Si ganan, insisto, se pondrán a 4 y no se verán tan lejos. Pero para el Elche sería capital. Ganar sería pista libre para conseguir la permanencia, con 43 puntos en la jornada 29, afianzarse en el playoff y, como digo, podría incluso convertirse en el mejor a domicilio si Cádiz y Almería, que tienen 2 y 1 punto más respectivamente, no ganasen. Para ese partido, Pacheta se ha llevado 18 jugadores. Se han quedado en casa por lesión Víctor Rodríguez, que para la semana que viene, según Pacheta, podría estar. Manu Sánchez, que durante toda la semana tampoco ha entrenado con normalidad, también lesionado. Y por decisión técnica, Claudio Medina, que con la llegada de Jonatas y de Scriche, a pesar de que ha coincidido con su puesta a punto tras la lesión, ahora mismo se ve con menos posibilidades, con menos minutos y como el cuarto delantero, al menos en esta semana. Jonatas, lógicamente, entra con fuerza. Scriche le encanta a Pacheta. Peremilla está con gol y está jugando. Nino, de momento, también intocable. O sea que Claudio Medina ahora mismo se ve ahí. Pues fíjate que no ha viajado a Tenerife, y eso que ya empezaba a encontrarse bien. Un Elche que quiere aguarle los carnavales al Tenerife. Curiosamente, la última vez que el Elche ganó allí fue hace 32 años, en 1988, con un 1-4 en plenos carnavales. Y vamos a ver si esta coincidencia, 3 décadas y media después, también coincide con una nueva victoria del Elche, porque en las últimas 13 visitas el Elche no ha ganado, ha perdido 9 y ha empatado 4. Las novedades, por tanto, Jonatas y Josema en esa convocatoria. Josema también mete la cabeza en la convocatoria, el central, uno de los 4 refuerzos del mercado invernal. Y la convocatoria está formada por, con este posible equipo titular, Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como pareja de centrales, Juan Cruz, lateral izquierdo, Óscar Gil, lateral derecho. En el centro del campo, Ramón Folk, que existía la duda de que no viajase porque su mujer está a punto de dar a luz, pero al final las previsiones parece que va a aguantar, aunque estas cosas nunca se saben. Si el nene dice voy para afuera, pero vamos, de momento parece que aguanta. Y con Ramón Folk, pues veremos. Nukenfulu está siendo el titular, pero no es descartable que Iván Sánchez pudiera para darle un toque más de posesión al equipo. Fidel y Josan en las bandas, con Nino y Pere Milla en punta. También existe la posibilidad de que Nuke juegue con Ramón Folk y que Iván Sánchez jugase, pero en esta ocasión se caería uno de las bandas. O Fidel, máximo goleador, o Josan, que está en un buen momento. Veremos qué hace el técnico. Yo creo que esa es la única duda, ¿no? Iván Sánchez está para jugar, pero ¿por quién? Esa es la duda. Para el banquillo, San Román como portero suplente, Tecchio, Andoni, Josema, Dani Escriche, Jonatas y pues o Iván Sánchez o Nuke, el que elija el técnico. Un entrenador que estamos viendo las cifras goleadoras del Tenerife y del Elche, no varía mucho porque el Elche ha marcado 36 goles y el Tenerife ha marcado 2 menos, 34. Y luego en goles recibidos, el Tenerife ha encajado 35 y el Elche 30. Ahí sí hay más diferencias. En definitiva, el Elche tiene un diferencial de más 6 entre goles marcados y goles recibidos y el Tenerife tiene un menos 1. 34 a favor, 35 en contra. Y bueno, pues en este sentido, el técnico del Elche, Pacheta, hablaba de esta diferencia de goles. Llevamos más 7. Más 6, no sé si más 6 o más 7. Llevamos un buen porcentaje de goles a favor en contra. Pero es verdad que nosotros, por lo que hacemos, lo que jugamos y demás, en nuestros partidos siempre pasan cosas. Es muy difícil que nosotros vayamos a quedar un día 0-0. Es difícil, ¿por qué? Pues porque somos un equipo que en muchos momentos vamos a tumba abierta y jugamos de tú a tú a los grandes, y los grandes generalmente de tú a tú pues te hacen daño. Pero yo no sé cambiar un modelo de juego de un día para otro. Puedo cambiar detalles, puedo cambiar jugadores, puedo cambiar incluso dibujo, pero el modelo nosotros no lo vamos a cambiar, porque además creemos en él y es el que nos ha traído aquí. Entonces, es verdad que pasan muchas cosas con nosotros. Ya, pues, cuélgate del larguero, ya si supiera que colgándome del larguero gano todos los días, te puedo decir que hago la del murciélago. Ahí todos enganchados del larguero, pero no. No creo en ello y no creo en que a este equipo y a esta entidad le vaya bien, ni a mí, aquí. En otro sitio sí que me ha tocado colgarme del larguero, por las circunstancias, o porque tienes cuatro defensas que hay en tu área, son fenómenos, y dos medios centros que se auculan ahí y son fenómenos. Pues a vivir ahí y a jugar a la contra. Entonces, te lo dan tus jugadores, te lo da la entidad, te lo da. Y nosotros somos un equipo alegre, un equipo valiente, un equipo osado. Somos osados. Y el día que no somos osados, sufrimos mucho. Hay que ser valiente y pa'lante. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha traído aquí. Nos ha traído aquí esa valentía. Joder, yo pongo mucho en valor el que nosotros hemos ganado un partido con dos saques de meta. Y el gol del otro día es un minuto 15, un minuto 20 con el balón en los pies. No puedes por derecha, vuelves para izquierda. No puedes por izquierda, vuelvo a la derecha. No por derecha, vuelvo por izquierda. Y cuando aparece, aparece la jugada de entrenamiento. Me meto dentro, saco fuera y llego al remate. Es como para estar orgulloso, que salen las cosas que entrenas, que el equipo cree en el modelo, que cree en esas posesiones largas, en buscarla, en buscar el mover al rival para luego intentar entrar dentro. Bueno, pues lo intentamos. Hay días que salen muy bien y ganamos, y hay días que sale bien, pero perdemos. ¿Por qué? Pues por errores, o porque esos errores, como fueron el día del Zaragoza, pueden venir provocados porque el rival hace cosas que no hace habitualmente y le salen muy bien. Entonces, a veces el rival también juega mejor que tú, o es mejor que tú y hay que envainársela. Y a seguir empujando. Y nosotros estamos bien, el equipo está. Bueno, una maravilla ver entrenar y disfrutar de esto. Y joder, además el clima nos acompaña. Es estupendo. Cuando un entrenador dice que el equipo está muy bien, que es una maravilla verlos entrenar, es que bueno, es que se te cae la baba. Esto es una maravilla. Para épocas tan tenebrosas que hemos pasado en los últimos años, ver un entrenador con esta alegría, con este optimismo. Y además es que el optimismo es la condición sine qua non de los ganadores, y Pacheta lo es. Y para ser un ganador tienes que ser optimista. No conozco ganadores pesimistas. Tienes que ser un echado para adelante, y en ese sentido Pacheta lo es. Por eso ha cambiado la dinámica, ha cambiado la ilusión y ha cambiado la trayectoria de un Elche, pues que hace dos años exactamente antes de venir, pues iba a la deriva, con dudas, con viejos fantasmas, y ahora es todo lo contrario. Se habla exclusivamente de fútbol, y eso que ha habido cambio de dueños. Esto es lo que anhelaba el aficionado blanquiverde. Hablar de fútbol, como por ejemplo hablar de que los rivales hablan, y valga la redundancia, cada vez más del Elche. De que ya es esto, de que no va de farol, cómo frenarlo, cómo presionarle para que no saque el balón cómodamente desde atrás. A eso nosotros también entrenamos alternativas, a ello. Los equipos al final también te vigilan, como vigilamos nosotros, como observamos a los equipos, como analizamos al rival, para intentar minimizar sus virtudes. Entonces, el Tenerife seguro que nos ha analizado de arriba abajo, como se analizó Zaragoza, pero para eso tenemos que tener una serie de alternativas, que creo que las tenemos, pero que hay días que salen, otros días no salen, ¿no? No te sale el plan A, o el plan A y, ni el plan A más uno, no te sale. Entonces, claro, el rival también juega, a veces el rival es más fuerte que tú, es más rápido que tú, es mejor que tú. Pero hay días que tenemos que cambiar ciertos mecanismos, efectivamente, y en ello estamos. Por eso digo que cada vez el equipo es mejor, cada vez dominamos más parámetros y más alternativas del juego, cada vez somos mejores. Y por eso tenemos 40 puntos, porque tenemos una serie de alternativas y somos un equipo elástico, somos capaces de adaptarnos, y lo mejor de que tenemos es que rival que no está en su mejor momento le ganamos. Como no de su mejor versión le ganamos, da igual si anda arriba o de abajo. Nos hemos enfrentado a tres de arriba, hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado. De los cinco que nos estamos por arriba, nos ha pasado de todo con los tres en esta segunda vuelta. Lo que demuestra que podemos ganar cualquiera. ¿Y qué es más? Contra los dos, contra el que hemos perdido aquí, le hemos exigido jodo, ¿eh? Y si los momentos del partido no te sonríen, porque nosotros no íbamos, no habíamos hecho un primer tiempo o unos 20 minutos para ir perdiendo 0-1. ¿Fueron poseedores del balón? Sí. Situaciones de gol. ¿Hicimos nosotros situaciones de gol para ir 1-1? Tampoco. Pero nos metemos 1-1. Y cuando nos ponemos 1-1 y estamos en el mejor momento, encajamos el segundo. El momento del partido nos sonríe. Cuando estamos en otro momento muy bueno en el segundo tiempo y tenemos dos acciones para poder empatar, no te sonríe el momento. A perder. Claro. Los momentos del partido, las situaciones, el acierto que tienes en área rival, el desajuste que tienes en tu área, te lleva a perder. Pero exigimos la mejor versión. El Zaragoza solo hay que ver cómo celebra la victoria. Ojo, exigimos. Esa es nuestra virtud. Esa es la mejor virtud que tenemos. Exigimos al rival su mejor versión, porque si no le ganamos. Y nuestro modelo, es verdad que hay equipos que le va muy bien y a otros que les va peor. A los equipos que quieren tener mucho el balón, como era el Huesca, nuestro modelo les hizo daño. Por eso sufrió tanto aquí el Huesca. Porque le quitamos el balón, porque son equipos acostumbrados a tener el 60% de balón. Y cuando les rebajas ese balón, ya no disfrutan tanto, ya sufren más. Y nosotros ahí estuvimos muy bien, en ese aspecto. Vamos a ver si en Tenerife somos capaces de tener también esa sensación de control del partido a través del balón. Eso es lo que vamos a buscar. Nuestro modelo, hay equipos que les van bien, otros que les van mal, pero bueno, al final es el que es, y nosotros insistimos en él. A partir de ahí, buscamos el volver a competir y el volver a ser intensos y a creer en lo que hacemos. Un modelo que es intocable, tiene matices, está claro que cuando te presionan mucho y bien, pues de vez en cuando no te tiene que dar rubor en dar un pelotazo y en mandar un balón largo para que algún compañero la cace, pero por norma general el trazo de este entrenador, el estilo de Pacheta es innegociable, y es salir con la pelota desde atrás, cuidándola, acariciándola, tratándola con cariño y en definitiva tener el mayor tiempo posesión de balón. Es cierto que para esa fórmula la baja de Gonzalo Villar ha dañado parte de los planes, pero no olvidemos que sin Gonzalo Villar se ganó en Almería, sin Gonzalo Villar se ganó aquí al Málaga, y se puede sobrevivir sin la versión de un estupendo jugador como es el jugador de la Roma. Y para ello, ayer volvió a dejar claro que aquí se ha fichado a Víctor Rodríguez para ser el Gonzalo Villar, el Javi Flores del año pasado, el Gonzalo Villar de este año. ¿Ahora no está Víctor Rodríguez? Pues otro jugador determinante, como él le gusta llamar, Iván Sánchez, es el hombre que puede desarrollar esa labor. Frente a un Tenerife que de la mano de Baraja está sacando poco a poco la cabeza de atrás. Contra Rubén me he enfrentado como jugador, hemos tenido casi como jugador, o sea, le conozco de hace muchos años y sé cómo son sus equipos. Este equipo es reconocible, ¿eh? El Tenerife es reconocible. Y el Tenerife es un equipo que va en línea ascendente. Es un equipo que en estos momentos es un equipo muy, muy, muy rápido. Y mira, a mí hay muchas cosas en segunda división que me pueden gustar. Hay parejas de mediocentros que me gustan mucho. Me gusta mucho Eguaras Guti. Me gusta mucho Cristian Salvador Nacho Méndez. Me gustan mucho. Y me gustan mucho Aitor San Luis Milla. Creo que tiene una pareja de mediocentros fantásticas, el Tenerife. A través de ellos se construye un equipo con cuatro jugadores rapidísimos por fuera y por dentro. El Tenerife es un equipo muy completo, muy, muy completo. Nos va a exigir, pero nosotros le vamos a exigir a él también. Va a ser un partido bonito en la isla, creo que va a ser muy bonito. También sé que llevamos muchos años sin ganar allí, también sabía que llevamos muchos años sin ganar en Coruña o en Alcorcón y demás. Bueno, estas estadísticas están para intentar romperlas. Y vamos allí con la intención, como te he dicho antes, Pepe, de competir y de hacer un partido. Hemos preparado el partido, como todos, para ganar. Y ahora vamos a ver si somos capaces de competir, de sacar nuestras virtudes y de minimizar las virtudes del rival. En ese camino estamos. Pero nos vamos a enfrentar a un equipo que va en línea ascendente, un equipo que corre mucho, que tiene mucha voluntad y que tiene muchas virtudes. Estos son equipos con un gran potencial. Aunque no están bien, no, tú puedes decir que no está bien el Tenerife, no puede estar bien, muy bien el Sporting, el Oviedo, pero escucha, equipos con mucho potencial, que el día que te cogen te pueden hacer mucho daño. En otras temporadas y en otras circunstancias iríamos como corderos degollados a Tenerife. En estas circunstancias, viendo que este Elche es muy fiable a domicilio, vamos esperanzados de que el Elche por fin rompa con esa negra estadística. Pero vamos a conocer la última hora del Tenerife, del cuadro de Rubén Baraja, que en estos momentos está dando rueda de prensa en las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López. Y para ello, pues nos sirve la última hora nuestro compañero de Radio Marca Tenerife, Ramón Medina. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. El Tenerife recibe al Elche con la necesidad de ganar para evitar que el empate ante el Rayo sea el preludio del fin de la racha de 7 partidos oficiales sin perder entre Liga y Copa que acumula Rubén Baraja en el Club Deportivo Tenerife. Un partido que aquí en la isla se ve con doble rasero, como un arma de doble filo. Si el Tenerife gana, con respecto incluso a otros resultados, podría acabar la jornada a 5 puntos del playoff, que precisamente podría seguir marcando el Elche dependiendo, insisto, de los resultados que están por debajo, con lo cual el Tenerife, ¿por qué no podría reengancharse y poder pensar en otros supuestos, en otros objetivos de aquí a los próximos meses? Eso sí, en caso de perder y si los resultados de los equipos que le preceden en la tabla son esquivos, al Tenerife podría presentársele una situación muy incómoda en Oviedo. El Oviedo va a ser su siguiente rival. El Tenerife perdiendo ante el Elche podría incluso, en el peor de los casos, presentarse en el Carlos Tartiere, pues por qué no, a un punto de la zona de descenso o muy cerquita de la zona roja de la tabla de la que ahora le separan 4 créditos, con lo cual es un partido, para bien o para mal, que puede marcar el futuro del conjunto blanquiazul. Un Tenerife de Rubén Baraja que podría volver a contar ya con Alex Bermejo, que después de casi 3 meses lesionado y después de haber sido una de las mejores noticias del Tenerife en el principio, la primera parte de la temporada, cuando Garay era su entrenador, insisto, podría volver a la convocatoria, aunque no parece que vaya a serlo al 11. Un 11 titular que parece que no va a diferir mucho de lo que viene utilizando Rubén Baraja, con Ortolá en portería, con Luis Pérez a la derecha y Alex Muñoz a la izquierda, con Sipchich y Alberto como pareja de centrales, inamovible doble pivote, con Aitor Sanz y Luis Milla, con Suso. Lo normal es que juegue Suso, en casa viene siendo él el que figura como interior derecho titular, y con Nahuel Leiva por la izquierda, y a partir de ahí la dupla inamovible también de ataque, Joselu y Dani Gómez. Cuando eres freelance, eres free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo, como cada viernes vamos a analizar un poquito más en profundidad al rival. Ya nos ha comentado nuestro compañero Ramón Medina desde Radio Marca Tenerife la última hora. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué podemos contar de este Club Deportivo Tenerife? Pues que es un equipo ahora mismo en segunda división que, como bien ha dicho el técnico del Elche, Pacheta, está en una línea ascendente. Este Tenerife que ha conseguido pues un pequeño colchón con la zona roja de la tabla, aunque no termina de despegarse de esa zona de descenso. En cualquier caso, el equipo chicharrero que está en una muy buena dinámica, como ha dicho el compañero de Radio Marca Tenerife, en las últimas 5 jornadas de liga encadena 3 victorias y 2 empates. Habría que sumarle 2 partidos más si contamos las eliminatorias de Copa del Rey, la victoria contra el Real Valladolid en casa y ese empate en términos estadísticos contra todo un Primera División, el Athletic Club de Bilbao, aunque el equipo tinerfeño en esa eliminatoria terminó quedando apeado de la Copa del Rey. Un Tenerife que viene de empatar 0-0 la semana pasada, el pasado domingo concretamente, en su estadio ante todo un Rayo Vallecano. Fue un partido bastante igualado, que en los primeros minutos la verdad que el cuadro local no estuvo excesivamente bien. De hecho, el equipo madrileño a punto estuvo de adelantarse en el marcador, pero con el paso de los minutos el equipo de Rubén Baraja sí que mejoró en su juego y tuvo ocasiones incluso también para sumar los 3 puntos. Ese punto precisamente la semana pasada se dio por bueno por la entidad del rival, también por mantener esa racha de imbatibilidad en las últimas semanas en la categoría de plata, y es un punto que el Tenerife va a intentar hacer todavía mejor este fin de semana contra el Elche. Por cierto, como curiosidad, Paco, ese partido lo jugó de principio a fin el delantero del Rayo Vallecano, Yassin Kasmi, que bueno, de momento ya se ha hecho con la titularidad con la baja de Leo Ulloa. Respecto al Tenerife, ahora mismo es 17º con 33 puntos en su casillero, es decir, 4 de ventaja sobre el descenso. Y para analizar lo que está siendo la temporada del conjunto blanquiazul hay que diferenciar sobre todo 2 etapas. Hay que recordar que en verano se decidió apostar por un proyecto deportivo encabezado desde el banquillo por el técnico vasco Ariz López Garay. El final no fue feliz porque a las 15 jornadas terminó siendo destituido. Consiguió el entrenador 15 puntos de 48 posibles, y después de 2 jornadas de impasse en las que estuvo un técnico de la casa interino, César Rivero, finalmente el club tinerfeño decidió apostar por el técnico ex franjiverde Rubén Baraja, el vallisoletano que ya suma 10 partidos al frente del banquillo del Tenerife y que ha conseguido sumar 15 puntos de 30 posibles. Con Baraja en el banquillo, el Tenerife ha perdido ya 3 partidos, todo fuera de casa. casa y ha ganado 4. Los 3 restantes los ha empatado. La mejoría en resultados es clara con el entrenador de Valladolid, y porque bueno, también es verdad que no pierde en casa el Tenerife desde finales de noviembre, el 1-3 contra el Almería, un Tenerife que está imbatido en el Heliodoro Rodríguez López con Rubén Baraja en el banquillo. Este Tenerife que ha cambiado mucho su estilo respecto a la primera parte del campeonato. Antes, con Ariz López de Garay, se centraba mucho más en la posesión, en crecer a partir del balón, mucho protagonismo, con la pelota en los pies, y sobre todo, incluso lo vimos en algunos tramos de los partidos, arriesgar mucho con la pelota. Ese es el sello que impone Ariz López Garay a sus equipos, y sin embargo ahora pues casi es todo lo contrario. Un Tenerife con Rubén Baraja, aquí lo conocemos bien, que juega un poquito más atrás, que se siente muy cómodo replegado, que tiene futbolistas arriba muy rápidos y con mucha verticalidad en ataque, pues que lo que intentan es aprovechar los espacios que le dejan los rivales. Como bien ha explicado el compañero de Radio Marca Tenerife, Ramón Medina, en Tenerife se ha abierto esta semana un pequeño debate, porque si el Tenerife consigue ganar al Elche, va a empezar a mirar más arriba que para abajo, aunque el objetivo principal sigue siendo la permanencia. Ellos echan sus cálculos, están ahora mismo a 7 puntos de la zona de playoff. Si gana la Elche, se colocan a 4, esperando también el resto de resultados de la jornada, y con 14 partidos todavía por delante por jugar, y es decir, con 42 puntos en juego, pues en la isla todavía hay quien cree que este equipo puede aspirar incluso a pelear por la zona de playoff en el tramo final de la temporada, pero todo pasa por ganar al equipo de Pacheta. También va a ser un partido marcado por la festividad. Allí en la isla comienza ya la semana grande de Santa Cruz de Tenerife con el carnaval, y vamos a ver si deportivamente hablando el Elche Club de Fútbol es capaz de aguar la fiesta al Club Deportivo Tenerife. También lo hemos comentado mucho durante la semana, es una isla maldita. Tenerife no se le da demasiado bien al Elche. En total, en segunda división se han jugado 19 partidos con 4 victorias para el Elche, 5 empates y 10 triunfos para el Tenerife. Nosotros nos vamos a quedar con lo positivo, que fue con aquel ascenso en la temporada 58-59 en la primera visita, y en lo que al final significó el primer ascenso en la historia del club franjiverde a primera división, con ese 0-3 que consiguieron los pupilos de César Rodríguez. También va a ser un partido muy importante para Nino, el cañonero de Vera, que es el último gran goleador del Club Deportivo Tenerife. Además, es el cuarto máximo anotador en la historia del conjunto chicharrero, en total 80 goles en 163 partidos. Y por cerrar el análisis, Paco, coincido plenamente con el compañero de Tenerife respecto a la alineación titular, aunque Rubén Baraja va a recuperar a hombres importantes, como por ejemplo el portero Dani Hernández y también al delantero Alex Bermejo. Yo creo que va a apostar por Adrián Ortola en portería, Luis Pérez, el franjiverde, en la banda derecha como lateral diestro, uno de los mejores jugadores del Tenerife, no solo esta temporada, sino durante las 3 últimas campañas. Pareja de centrales, Alberto Jiménez, Sivcic, por la izquierda Alex Muñoz, doble pivote, el que tanto le gusta a Pacheta, Luis Milla y Aitor Sanz, por la banda derecha Suso Santana, por la izquierda Matías Nahuel, y arriba Joselu con Dani Gómez, el delantero cedido por el Real Madrid, que en las últimas semanas ha demostrado estar muy en forma. Vamos a ver si les damos el susto, Paco. Vamos a ver si los carnavales se le atragantan al equipo tinerfeño. Y ojo con ese dato, Nino, el cuarto goleador en la historia del Tenerife. Aquí es el máximo goleador, o sea, es impresionante. Y eso que solo estuvo 5 años. Si llega a estar 10, es el máximo goleador de cada equipo en el que ha estado. Vamos con la agenda deportiva. Sí, porque tenemos este fin de semana, Paco, partidos que no podemos perdernos. Vamos a empezar por el fútbol en tercera división, grupo 6, jornada 26. Y tenemos derbi entre filiales, el ilicitano de Sergio Pellegrín, que va a visitar al Hércules B. Será el domingo a partir de las 4 de la tarde. De momento el conjunto franjiverde está por encima en la clasificación, eso sí, acumula 8 jornadas sin ganar y de momento mantiene 6 puntos de ventaja sobre el descenso. En división de honor juvenil, el Elche, que va a jugar a domicilio contra el Villarreal el domingo a partir de las 12. Nos marchamos ya al fútbol sala, porque en segunda división masculina, el Irefrán Elche, que de momento se encuentra en plazas de playoff, va a jugar en el Esperanza Laje el sábado a partir de las 4 de la tarde contra el Colo Colo Zaragoza. Mientras que en segunda división femenina, grupo 2, el Juventud de Elche, que de momento es tercero en la clasificación, jugará en el Esperanza Laje el sábado a partir de las 6:30 de la tarde contra el Ripollet. En balonmano, división de honor femenina, Liga Guerrera Ciberdrola, el Elche de Joaquín Rocamora, que de momento es tercero, va a visitar la pista del colista de la categoría, el balonmano Alcobendas. Ojo a esta jornada, ese partido será el sábado a partir de las 6 de la tarde, jornada número 14, y habrá que estar muy pendiente porque puede ser muy positiva para los intereses franjiverdes, ya que se enfrentan el primero y el segundo, así que cualquiera de los dos, uno de los dos, tiene que perder puntos sí o sí. En primera división estatal masculina, el Elche Paquito Rentacar juega el domingo a partir de las 12:30 contra el Levante Marni, eso será fuera de casa. En voleibol, Superliga 2 femenina, el Granadas de Elche también juega a domicilio contra Lilla Grau el sábado a las 7:30 de la tarde. Y últimas dos citas, waterpolo, segunda división nacional, el Club Waterpolo Elche juega en la piscina del Waterpolo Turia el sábado a partir de las 5 de la tarde, y tenemos una cita con la Transilicitana en esta ocasión, en este 2020, en la 11ª edición. Va a arrancar el sábado a partir de las 8 desde el Paseo de la Estación, va a contar con 1.000 participantes y recordemos que es una prueba, Paco, que dura 24 horas, así que mucho ánimo a todos los que se animan a correrla. A los supermanes y superwoman que los van a participar, 24 horas de esa Transilicitana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nos oímos mañana, si queréis, a las 6:45, arrancamos con una nueva edición de Marcador para la retransmisión de ese apasionante Tenerife-Elche, aquí, en tu radio, en la del deporte, en el 101.4. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.